fondo de la mar. Grande es, grande es, grande hoyo en el fondo de la mar. Hay un palo en el hoyo en el fondo de la mar. Hay un palo en el hoyo en el fondo de la mar. Grande es, grande es, grande hoyo en el fondo de la mar.